escribe a la vida dulces al amor y escucha los latidos de tu corazón. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Y así podrás volar. El amor que en ti está. Y así podrás danzar sentimientos de alegría en tu libertad. Escribe a la vida dulces al amor y escucha los latidos de tu corazón. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Y la luz en ti brillar, acuarelas de bondad. Y el cielo te escribirá las estrellas que en ti están. Y de un salto hacia el sol, baila, baila, baila, baila. Y de un salto hacia la Vía Láctea, baila, baila. Y así volarás el amor que en ti está. Baila, baila hacia Andrómeda, baila, baila hacia la Osa Constelación. Y viajarás hasta el Big Bang y encontrarás el misterio del universo.